Voy a hacer un chamamé, todo con la letra E, porque me gusta esa letra y me gusta el chamamé. Pero a usted le contaré una historia que escuché de un paisano que vivía allá por mi Santa Fe. Voy a hacer un chamamé, todo con la letra E, porque me gusta esa historia y me gusta el chamamé. El paisano, fíjese, se enfrentó a un yaguarete, pero consiguió amansarlo con un mate tereré. Voy a hacer un chamamé, todo con la letra E, porque me gusta el paisano y me gusta el chamamé. El paisano, créame, él y su yaguarete ahora viven muy contentos cantando este chamamé.